con la Secretaria de Gestión y Calidad Educativa del Ministerio de Educación. Estamos hablando de la licenciada Zita Abdala, quien se refirió a esta apertura del Consejo Consultor, ¿no?, para reglamentar, aplicar la Ley Provincial de Educación en todos los establecimientos educativos. De esta forma se refería cómo van a estar trabajando en esta ronda de consultas. Trabajando, se ha convocado nuevamente al Consejo Consultor, órgano que ustedes saben que en su momento debatió profundamente el anteproyecto que se presentó en la Cámara de Diputados de la Ley Provincial de Educación, y de verdad que era un compromiso en virtud de que habían estado representados todos los actores de la sociedad en esta discusión, que hoy pudieran estar presentes en esta segunda etapa, que es el inicio del proceso de reglamentación de la ley, porque la ley, que también fue debatida largamente en la Cámara de Diputados y que fue aprobada en diciembre de 2009, nos daba un plazo al Ejecutivo de reglamentación de un año. Por lo tanto, ha sido convocada de nuevo, digamos, a través de sus representantes, la sociedad, para que participe junto con el Ejecutivo y, por supuesto, también con la participación de la Cámara de Diputados, que es el que armó la ley para la convocatoria, en esto que es histórico, que es la reglamentación de la Ley de Educación Provincial. Ahora, en este proceso, como son los puntos, ¿no?, que hay que comenzar a encaminar ya para terminar de definir, ¿no?, lo que es la protección de la ley. Justamente, digamos, lo que vamos a reglamentar hoy es la aplicación, ¿no?, sino que hoy iniciamos el proceso, la convocatoria, para iniciar el proceso de reglamentación y ver, por ejemplo, qué otras leyes complementarias son necesarias, como por ejemplo lo que mencionaba hace rato la diputada, que también fue sancionada por la legislatura, la del sistema escolar de convivencia. Y asimismo, ¿no es cierto?, lo que son las juntas de clasificación y todas aquellas otras cuestiones en las que la Cámara puede aportar para el dictado de nuevas leyes que complementan esta ley marco, que es la Ley de Educación Provincial. Ahí está la palabra de Zita Abdala, Secretaria de Gestión y Calidad Educativa del Ministerio de Educación, refiriéndose a esta ronda de consultas, ¿no?, y a algunos cambios, ¿no?, potenciales cambios que podrían gestarse para ya la reglamentación y final implementación de la Ley Provincial de Educación. Bueno, detalles, ¿no?, de la Ley Provincial de Educación, que ya sería aplicada de manera oficial el año que viene, ¿no, Carlos? Y sí, porque esto se piensa, ¿no?, uno deduce que va a abarcar algunos meses más de trabajo, atento a las reuniones, bueno, que hay en el Consejo Federal, y atento, bueno, a algunos cambios para el objetivo de que la ley salga de la mejor forma. Ya está promulgada, está sancionada, y bueno, ya a partir de todas estas rondas de consultas, ya comenzar a reglamentarla a finales de este año para aplicarla, como vos decías, el año que viene. El año que viene. Gracias, Carlos. Hasta luego. Hasta luego.